tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Esperando la llegada de la conductora Virginia Corol, que ya está en la puerta. Atrasadita por la lluvia seguramente, porque en la ciudad de Posadas se está alargando una lluviecita hermosa, la verdad, hacía falta. Está con nosotros un invitado habitual ya del programa, que es el doctor Juan Manuel Holtz, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día. Buen día, Ernesto, buen día para vos. ¿Zafaste la lluvia? Sí, vino un poquito justo, con un poco de falta regularidad en los semáforos. Están bastante desincronizados los semáforos. Uno calcula para venir con el tiempo justo y se encuentra con ese inconveniente, pero bien. Mira vos, viniste en auto, ¿no es cierto? Pero tenemos una triste noticia por ahí para quienes habitualmente utilizamos el servicio urbano de pasajeros. Va a haber, ya se anunció una ¿cómo es? Una suba en el costo del boleto que va a afectar el bolsillo de los trabajadores en general, los alumnos de las escuelas en general y a los universitarios también. Así que una cosa ya habitual de los últimos años, que en vacaciones se realizan estas subas compulsivas que prácticamente inconsultas y que benefician solamente a un pequeño sector de nuestra sociedad, que son los empresarios y, por qué no, algún funcionario que también está prendido en el negociado ahí. Si le interesa a la audiencia, los precios de los boletos van a ser los siguientes. A ver si te interesa. Buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Ay, mojadísima. Llegó Virginia Corol. Me quise hacer la canchera, ¿viste? Y salí andando. Y no, realmente está lloviendo fuerte. Pero bienvenida a la lluvia, bienvenida. Hubiese aprovechado que el colectivo está barato todavía para tomarte el colectivo. Es que no hay un cole que venga de mi casa acá. Bueno, pero vos, bueno, también querés todo. A partir del próximo viernes 17 de enero, el colectivo va a costar 4 pesos. Ajá. 4 pesos. Y ya está anunciada para el 1 de junio otra suba de 25 centavos para el boleto único, que es 4,25, va a costar entonces a partir del 1 de junio. Y pregunto, ¿y la famosa sube, el boleto electrónico? Se están expidiendo, vos tenés que ir a los centros de atención y te dan la tarjeta sube, pero todavía no está funcionando. Ahí Juan Manuel, el operador técnico, ¿nos tiene alguna novedad con respecto a eso? Que según la página del territorio, a partir de febrero va a empezar a funcionar el SUBE. Y si a partir de abril no tenés la SUBE, en vez de 4 pesos te cobran 6 pesos. Así que, atención, usuarios habituales del colectivo urbano, por favor, a sacar la tarjeta SUBE como primera medida para ahorrar. Y, por supuesto, a empezar a organizarse para ver cómo frenamos estos abusos, si se quiere, por parte de los empresarios y de los funcionarios también, que son cómplices de esta situación, ¿no es cierto? Digo, la persona que tiene que ir a laburar 4 boletos diarios a veces es un golpe muy duro para el bolsillo del trabajador, así que... Y es un grupo familiar muchas veces. Muchas veces el grupo familiar es el que tiene que salir de la casa. El colectivo para los escolares, por ejemplo, en Posadas va a costar 1 peso. A partir del próximo viernes, el de que va de Garupá a Posadas, el escolar va a costar 1 peso con 70 y Candelaria a Posadas 1 peso con 80, escolar. Y el boleto único, bueno, ya dije, 4 pesos acá en Posadas, Garupá a Posadas 5,25 y Candelaria Posadas 6,15. Así sí, que... pero además de, buen día, doctor. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Además del aumento este, que obviamente es muy difícil de soportar para la gente, digamos, es el malísimo servicio que da el, que tiene nuestra empresa de transporte, ¿no? La local. Entonces, uh-huh. digamos, eso también se suma a la bronca del usuario. Sí, es la verdad que muchas veces es inhumano. Absolutamente. Viajar en la hora pico, en las horas pico que suele ser al mediodía, sí. a la mañana temprano y a la tardecita, ¿no? Es ¿sabes? Indignante muchas veces, uh-huh. incluso la cantidad de gente que hay, y obviamente el mal estado en el que están los colectivos, uh-huh. lo mal que te tratan algunos colectiveros, uh-huh. lo rápido que van. Uh-huh. Impunemente transgrede las leyes de tránsito para poder llegar. Bueno, esto tiene que ver también la forma en que le apretan a los choferes para cumplir horarios o para. Claro, pero por eso, tío, o sea, no solo es caro el servicio, sino que está absolutamente mal llevado adelante, uh-huh. es decir, porque todo es un sistema, ¿no? Es uh-huh. decir, los choferes a veces no te tratan mal porque quieren, también uh-huh. tiene que ver con cómo les tratan a ellos los patrones y demás, pero... No, y aparte la situación tensa que se vive arriba. Sí. Yo digo, yo la verdad que me compadezco muchas veces de los choferes colectivos, sí. Digo, han de soñar con el timbrecito ese, porque sí. todo el día escuchando el timbre, a veces, muchas veces, gente que queda pegada al timbre sí. para que... O a veces gente que cuando estamos por bajar en la misma parada, uh-huh. Toca el de atrás, por ejemplo, y el que le sigue o en la otra puerta también toca, o sea, si ya escuchaste que tocó la otra persona, no, es verdad, o sea, sí, pero bueno, insisto, el servicio es malo, sí. ¿no? Un saludo grande a los choferes colectivos, que la verdad que... Ah, bueno, tampoco son todos divinos. Hay algunos que son buenos, son piolas. Por eso te digo. Pero es inhumano viajar hoy en día en colectivo sí. con 36, 38, 40 grados, uh-huh. Yo un tiempo... En mis primeros tiempos, digamos, viajaba mucho en colectivo y mi profesión me hace que yo me vista de cierta manera, con uh-huh. trajes y estar... Te exige. Y uno viajando con esos calores es totalmente sí. inhumano. Pero ni que viaje en zunga va a viajar no, cómodo. No, con... no. No, o sea, no hay forma. Ni va a estar presentable. Bueno, hay colectivos que tienen aire acondicionado, pero digo, no, tampoco da abasto sí. muchas veces. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con el transporte público. No era el tema del día de hoy, pero bueno, valió la pena arrancar. Lo que sí fue noticia el día de hoy también es la lluviecita esta que nos tocó. Ahí Juan Manuel nos va a decir cómo está el tema del clima, el pronóstico del tiempo, qué va a suceder hoy y qué va a suceder mañana y próximos días también. ¿Cómo está el clima, Juan Manuel? Bueno, la temperatura actual es de 22,7 grados, la humedad del 77%, la presión 998 hectopascales. 22 grados, agradable, ¿eh? Ajá. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Viento sur de 27 kilómetros. Bueno, el pronóstico para el resto del día es tarde-noche, cielo parcialmente nublado. Desmejorando probabilidades de lluvias y tormentas. Creo que se adelantaron esas. Sí. O sea, va a llover todo el día, ¿eh? Supuestamente. Uh-huh. Está espectacular para quedarse en la casa. Sí. Y algunas tormentas son localmente fuertes. Uh-huh. Vientos leves del noreste cambiando al sector sur. Ah, mirá, va a refrescar. La temperatura máxima para hoy es de 33 grados. Mañana domingo, por la mañana, lluvias y tormentas. Y por la tarde-noche, mejorando. Temperaturas mínimas de 20 grados y máxima de 32. El lunes por la mañana inestable con probabilidades de lluvias. Por la tarde noche tormentas aisladas. Temperaturas mínima de 20 grados y máxima de 32. Y el martes por la mañana inestable y por la tarde noche nubosidad variable. Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, the first, el primer Juan Manuel acá de la radio. El segundo es el doctor acá sentado a la mesa con nosotros. El tema del día de hoy, bueno, continuamos con lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que es ley laboral, el tema de despidos e indemnizaciones y, bueno, situaciones que se viven cuando se extingue una relación contractual de trabajo, ¿no es cierto? Eso era el tema que nos había quedado pendiente. Sí, la verdad que el tema de la extinción del contrato de trabajo es bastante extenso y hay muchas causales. Uh-huh. La semana pasada tocamos algunos puntos y bueno, sería bueno hoy que tratemos algunas cuestiones como el abandono de trabajo. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando el trabajador deja de cumplir con sus obligaciones? ¿Qué pasa cuando falta el trabajador? ¿Qué es lo que puede hacer el empleador en esos casos? ¿Qué tiene que hacer y qué derechos tiene también el trabajador uh-huh. en esas situaciones? Uh-huh. También podemos hablar un poco del tema de la licencia. Uh-huh. Hay licencias, diferentes tipos de licencias, extraordinarias, ordinarias, licencias por enfermedad. Licencias, sí, puede haber también. A las vacaciones, licencias por vacaciones uh-huh. también. Así que, bueno. Y tiene que ver con la noticia que fue esta uh-huh. semana, que no sé si la leyeron o la vieron, que una empresa constructora muy grande acá de la provincia de Misiones, la empresa Enrique, despidió o dejó cesante a 200 empleados, o sea, 200 familias se quedan sin trabajo, por más que sea uno el que trabaja en la familia, es la familia entera la que se ve afectada, ¿no es cierto? Esto sería bueno también que nos comentes un poquito cómo es el tema en el ámbito de la construcción, ¿no es cierto? Que también tiene sus particularidades por ahí diferentes a otras, ¿no es cierto? Exactamente, tienen el empleado de la construcción tiene un estatuto propio uh-huh. del empleado, así se llama, estatuto del empleado de la construcción, uh-huh. y bueno, tiene un régimen especial diferente en algunos puntos a la ley de contrato de trabajo. Bastante flexibilizado, digamos, ¿no es cierto? Porque tiene un régimen especial porque la actividad de la construcción es especial. Tiene sus particularidades. Una obra empieza y siempre tiene que terminar, esa es la finalidad, uh-huh. o sea, construir, y cuando finaliza la obra también finaliza la relación laboral. ¿Y qué pasa con el trabajador de la construcción cuando termina la obra? ¿Se queda directamente sin trabajo? ¿Se queda sin...? Y bueno, hay trabajadores que trabajan para una empresa constructora. Uh-huh. En realidad los que emplean son las empresas constructoras uh-huh. a sus trabajadores. Cuando finaliza una obra, lo que si el empleador no tiene otra construcción, otro trabajo, lo que puede hacer es finalizar esa relación uh-huh. Donde el trabajador cobra una indemnización que ya está previamente depositado. Obviamente estamos hablando en el caso de una relación registrada uh-huh. donde el empleado tiene su libreta que la entrega a un organismo que se llama el IERIC uh-huh. Y en el tiempo que va trabajando el trabajador, el empleador ya de su sueldo le saca un porcentaje que ya es un fondo de desempleo uh-huh. que al finalizar la relación, cuando termina una obra, si el empleador no le da un nuevo trabajo, el empleado tiene un fondo de desempleo, digamos, hasta que consiga otra empresa constructora u otra obra. Uh-huh. Esos son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, si te parece, Virginia. Sí, a menos que vos tengas otra cuestión que hayas traído. No, me parece. Aparte de la lluvia. No, pero después en su momento le pregunto a Juan Manuel, ¿qué pasa justamente cuando salimos al aire? No. Cuando se le quitan algunos beneficios a un trabajador que está de licencia por accidente. Ajá. Bien, ¿qué les parece? También quiero hacer un poco de revisión histórica sobre lo que fue, no sé si alguna vez escucharon hablar de la Semana Trágica. La Semana Trágica es el nombre con el que se conocen los incidentes ocurridos en Buenos Aires en la semana del 7 de enero al 14 de enero de 1919. Para todos los que nos están escuchando, es bueno de vez en cuando repasar un poquito de historia, porque para saber de dónde vienen dónde nacen los derechos que tenemos actualmente y estas leyes de las que nos habla también el doctor. Así que, Juan Manuel, si te parece, escuchamos un temita musical a tu elección y después seguimos la charla con Virginia Corolli y el doctor Juan Manuel Holz. El hambre se va, solo por un ratito el hambre se va. La las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. Padre, desde los cielos bajate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que renegar andando el día con la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bajate si estás. Que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé si sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo. No hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos bidones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Bájate un poco, contempla esto que soy. Este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío. Esta ciudad sin pan para mis dientes. La fiebre cavándome la cara y este dormir así bajo la lluvia. Castigado por el frío y perseguido. Te digo que no entiendo, padre. Bájate si estás. Tocame el alma, tirame el corazón. Si yo no robé, no asesiné. Fui niño y en cambio me golpea. Bájate si estás, que busco resignación en mí, no encuentro. Voy a agarrarme con la rabia, voy a afilarla para pegar. Voy a gritar sangre en cuello que no puedo más, que tengo riñones y que soy un hombre. ¿Qué han hecho de tu criatura, padre? Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Chupa tu matecito, tu matecito, solo por un ratito, el hambre se va. Acá estamos, quédate. Bien, continuamos en la hora del 14-10 con Virginia Corol, el doctor Juan Manuel Holtz y quien les habla, Ernesto Avellaneda, hablando un poco sobre derechos de los trabajadores desde las legislaciones. Se comunicaba un oyente y nos contaba que, bueno, a todos nos afecta, ¿no es cierto?, el tema del aumento del boleto urbano de pasajeros y bueno, esto evidencia que el país en general está viviendo una crisis financiera y el gobierno trata de disfrazar una realidad que en realidad vivimos como una fantasía, porque el boleto en realidad no está a 6 pesos. Nos decía este oyente que compartíamos por ahí la idea que el boleto real hoy por hoy está saliendo entre 15 y 20 pesos una empresa de colectivo para poder subsistir. Tiene que cobrar entre 15 y 20 pesos un boleto urbano de pasajeros. ¿Pero qué pasa? recibe subsidio del Estado Nacional, subsidio del Estado Provincial y hasta del Municipal. Y con eso disfraza un poco los precios y se lleva adelante. Entonces, por ahí lo que los mismos empresarios plantean es que muchas veces ellos reciben la descarga de la bronca de la gente, pero en realidad es una situación que tiene que ver con políticas de Estado, ¿no es cierto?, que se llevan adelante. Y que, bueno, lo que por ahí también coincidíamos con el oyente es que hay que empezar a juntarse, hay que empezar a organizarse y a discutir estas cosas, ¿no es cierto? Basta de que las cosas nos pasen por al lado y descubrir la realidad de que estamos, una realidad financiera ficticia la que estamos viviendo en realidad. Está todo subsidiado por el Estado, que de última lo pagamos nosotros mismos, los contribuyentes. Así que es un círculo vicioso por ahí que en algún momento corremos riesgo de que explote. La famosa burbuja financiera muchas veces, el primero que paga las consecuencias es el trabajador de los asalariados, ¿no es cierto? Sí, bueno. Y falta información sobre todo, o sea, falta información de cuál es el número de usuarios que tiene la empresa de transporte, cuánto es el subsidio, cuál es la necesidad de ese subsidio. Uh-huh. Entonces estos aumentos por ahí uno no lo entiende si es necesario o no es necesario. Uh-huh. Así que por eso por ahí discutíamos un poco con el oyente sobre el usuario tiene que conocer cuánto está ganando la empresa, porque de última es plata del Estado también, es plata nuestra, es plata del mismo usuario la que está circulando ahí. Así que en base a esos números uno empieza a descubrir la realidad y trataremos juntos de descubrir cuál sería la solución, ¿no? Beneficiosa para todos, porque digo, el empresario también tiene que sobrevivir. Así como el trabajador necesita un boleto barato para vivir mejor, el empresario necesita también un boleto justo, un precio justo para poder subsistir como empresa también. Bien, un poco de historia. El conflicto de la Semana Trágica se habría originado en la toma de los talleres Bacena en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones laborales. Recordemos que estamos hablando de el año 1919, ¿no? La intransigencia del sector anarquista de la FORA. La FORA, recordemos que es uno de las primeras organizaciones sindicales de la Argentina, sumada al accionar violento de rompehuelgas de grupos nacionalistas, derivó en una escalada de violencia. El gobierno radical en ese momento, en todo momento, mantuvo la postura de aceptar el reclamo sindical, pero no pudo contener la escalada de violencia entre los sectores en pugna. Años más tarde, el propio Irigoyen declararía que, mediante la escalada de violencia, los sectores nacionalistas querían arrastrarme a reprimir a sangre y fuego. O sea, había sectores políticos que querían que haya represión por parte del gobierno nacional. Los incidentes dejaron un saldo de entre 141 a 700 muertos y centenares de heridos. Este suceso es conocido también como el primer pogrom en América Latina. Un pogrom es una especie de genocidio, ¿no es cierto? O sea, a un sector específico se trata de eliminar por la fuerza y la violencia y bueno, cercenar las vidas. Bueno, un poquito de repaso histórico nomás de lo que fue la Semana Trágica en la Argentina, un hecho que marcó un antes y un después en lo que es el movimiento obrero nacional. Estábamos hablando de... ¿Por dónde arrancamos, doctor? Usted que sabe todo. Bueno, vamos a arrancar hoy con la falta del trabajador. ¿Qué pasa cuando un trabajador deja de concurrir a su lugar de trabajo? Uh-huh. ¿Qué derechos tiene? ¿Qué obligaciones tiene también? Bueno, en principio... Prima facie uno dice por falta está en falta el trabajador. No sé. Una redundancia válida. Sí. Bueno, el trabajador tiene esa obligación de concurrir a su lugar de trabajo en los días y en los horarios que corresponden. El trabajador por ahí puede faltar un día porque se encuentra enfermo, que es válido, que eso se llama una enfermedad inculpable, por ahí tiene una gripe, un empacho o algún problema que no puede concurrir y bueno, tiene que dar aviso a la empresa que no va a trabajar por X motivo, atenderse con un médico. El empleador también tiene la facultad de verificar si eso es así, de llevar un médico a la casa del trabajador y constatar si está enfermo. ¿El trabajador está obligado a presentar un certificado médico Digo porque a veces, viste, te da una gripe, vos te sentís mal, no vas al médico, te quedás en cama un día, tomás un tecito, un reposo. Y... Tiene la obligación de dar aviso. Ajá. La ley eso no sí. dice de mostrar al trabajador, al empleador que estaba enfermo. Uh-huh. O sea, el empleador tiene el derecho o la facultad de ir y constatar si eso es así o no es así. O sea, el empleador, si quiere una prueba, uh-huh. tiene que ir él a constatar eso con un médico. Mira, eso es un dato importante, ¿eh? Claro, pero a ver, antes, va, no sé si ahora, pero antes existía el tema del pedido de médico, que decían algunos, o sea, un compañero faltaba y te decía, che, pedime médico para mañana, como diciendo que ya se sabía que el médico de ese sector iba a venir a la casa del empleado a corroborar su enfermedad. Eso no sé si existe todavía. Por lo menos en la administración depende pública. Cada empresa, depende de la administración pública, bien. O sea, es una facultad. Y las ganas que tenga el patrón de constatar también. Exactamente, depende los días de ausencia, depende de la enfermedad que tenga, depende de la confianza o desconfianza que tiene del trabajador. Pero lo que hay que dejar en claro es que con el este rango tipo... rango del trabajador también. ¿El qué? Del rango, digo. Y sí. Bueno, si es jefe, más jefe que jefe. Claro, o sea. Sí, está bien. No, pero digo, los derechos y obligaciones es parejo para todos, ¿sí? Más allá de la jerarquía. Exactamente, sí. O es empleado o es patrón. Uh-huh. O es empleador. Y bueno, lo que hay que dejar en claro es que en este tipo de inasistencias por una enfermedad, el trabajador tiene derecho a cobrar esos días que no fue a trabajar, como si hubiera ido a trabajar. Porque ocurren empleadores que descuentan, no va a trabajar, sea por enfermedad o el motivo que sea, y le descuentan del salario. Uh-huh. Esto es no lo tiene que hacer, esto no es lo ilegal. Puede hacer. Esto es ilegal. Uh-huh. O sea, hay un dato importante para remarcar, ¿no es cierto? El trabajador que se encuentra enfermo no puede asistir a trabajar, tiene derecho a cobrar su salario normalmente como si... Y tiene derecho también, por ejemplo, el empleado de comercio tiene un rubro, un punto, que se llama... beneficio, digamos, por asistencia. El presentismo, el famoso presentismo. Ajá, uh-huh. Cuando no puede cumplir ese presentismo, digamos, en el mes por una cuestión de enfermedad, sigue manteniendo el presentismo. Uh-huh. Una inasistencia por una causa justificada, como uh-huh. en no están en condiciones de trabajar, le da el derecho a seguir cobrando el presentismo. Uh-huh. Bueno, ahí entran también en juego otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, con por ahí trabajadores, empleados desleales, ¿no es cierto?, que abusan de este derecho y empiezan a faltar repetidamente. ¿Qué puede hacer el empleador? Nada más constatar la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, tiene la facultad de constatar si eso es así, y de no ser así, de no estar enfermo, lo que debe hacer es intimarlo que se presente a trabajar. Uh-huh. Si el trabajador tiene un certificado médico, bueno, puede haber diferencias de criterios, porque uh-huh. Me ha pasado donde el médico del trabajador dice que está enfermo y el médico del empleador dice que no está enfermo. Hay una divergencia de criterio donde, bueno, se puede pedir una intervención del Ministerio de Trabajo a que claro. Cree una junta médica a discernir, digamos, cuál de las dos situaciones es la válida. Ahora, claro, en relación a esto que vos hablabas de las faltas, por lo menos en la docencia vos podés tener dos faltas al mes por razones particulares. Esto significa que vos no tenés que presentar certificado médico ni nada, sino ir a dirección de personal a justificar tu falta por razones particulares. Pero te decía, podés tener dos faltas al mes y no más de 6 al año uh-huh. para mantener el presentismo, ¿no? Uh-huh. O sea, no está establecido así en todos los sectores de trabajo cuántas faltas puede tener un trabajador. Por razones particulares, ¿no? Sí, en el caso del empleado en la administración pública tiene ciertos beneficios que no tiene el empleado del sector privado. Ah, está bien. Se da el caso de que en la administración pública pueda faltar 2 días al mes que no son acumulables, ajá. O sea, no puede acumular mes. No puede acumular. Y sin dar ningún tipo de justificación, simplemente dar aviso, bueno, voy a hacer uso del artículo tanto del estatuto. Está bien. que le da ese beneficio. Pero en el sector privado, que conozca algún estatuto, la verdad que no tiene ese beneficio. Sí, y estamos hablando de personas que trabajan en blanco, ¿no es cierto? Exactamente. Porque el que trabaja en negro, el día que no trabaja, no cobra, olvídate. Sí, bueno, ese se da una situación particular, porque ¿qué pasa de un empleado negro que falta? O sea, que falta, no está concurriendo a trabajar, y el empleador, por ejemplo, no le puede intimar a que se presente a trabajar con un telegrama porque está en negro. Claro. También es una prueba que son situaciones, exactamente, va generando el antecedente que el empleado sí estaba trabajando en una relación. Y acá cabe por ahí un sano consejo desde mi sentido común, ¿no es cierto? Que siempre ante estas situaciones hacer las cosas por escrito. No sé si compartís la idea, Juan Manuel o Virginia, que digo, si yo voy a faltar a mi trabajo y le informo, le mando una notita a mi patrón, voy a faltar porque por tal motivo, acuso recibo y me guardo eso, ¿no es cierto? De la misma manera. Voy a faltar porque mañana me voy a enfermar. Hoy por hoy el teléfono, el mensaje de texto, sabemos que son rápidas las comunicaciones, claro. Pero a veces no cuesta nada mandar a un pariente, a un vecino, llevar estas quelitas hasta allá y que esté firme. Digo, para hacer las cosas bien, porque se viven muchas situaciones en las que patrones por ahí que no contemplan estas situaciones y directamente lo toman como por ahí como una falta o como un motivo para despedirte, ¿no es cierto? O sea, por ahí un consejo, no sé si es válido. Sí, bueno, en el caso particular de que un trabajador no falte, podría configurarse lo que se llama abandono de trabajo. El famoso abandono de trabajo, que el empleado a veces piensa que por un día que faltó ya el empleador lo puede al otro día despedir porque abandonó el trabajo. En realidad la ley de contrato de trabajo establece un sistema particular para que se configure este hecho. Y él es que es el que el empleador debe intimar por carta de documento, intimándola a que se presente a trabajar en un término de 24 o 48 horas. Si el trabajador no vuelve al lugar de trabajo, el empleador también tiene que enviarle otra carta de documento, bueno, dándolo como extinguida la relación laboral por el abandono de trabajo. Pero se tienen que dar estas dos cartas de documento, o sea, para que realmente haya un abandono de trabajo. Es la intimación, la ausencia del trabajador en su lugar de trabajo y bueno, y una carta documento más que da por finalizada la relación laboral por el abandono. Son cosas que hay que ir teniendo en cuenta para algún día saber a qué nos enfrentamos. Cosa que por ahí muchos desconocen, los jóvenes especialmente, que por ahí quieren ingresar al mercado laboral y la verdad que desconocen mucho sus derechos y cómo actuar frente a... Porque digo, hay gurizada que va a laburar y de golpe dice no voy más, pierden todo, pierden el laburo, no cobran lo que tienen que cobrar y bueno, por ahí alguna platita extra, a pesar de que quiera abandonar el trabajo directamente, ¿no? Pero no solo jóvenes, los adultos también desconocemos muchas veces nuestros derechos, digamos, ¿no? Y como ya hablábamos el sábado pasado, a veces la necesidad del trabajo hace que uno como empleado prefiera callarse, no preguntar demasiado y no hacer valer sus derechos, ¿no? Porque uno tiende a querer preservar el trabajo antes que tener algún tipo de problema legal. Eso también condiciona mucho la relación laboral, ¿no? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensajes de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, 0376. Y el celular es 154-81-2669. ¿A tu celular de siempre? Sí, al poderoso acá, poderoso el chiquitín. Si es que llega. Si es que hay lugar para tantos mensajes. Claro. También podés comunicarte al teléfono fijo de la radio, que es 446-9020. Ahí podés llamar, hablar personalmente con Juan Manuel The First, el operador técnico, que va gentilmente a tomar tu mensaje y nos acerca. O bien podés salir al aire para hacer tu aporte al programa. También podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y lo puedes escuchar en diferido en www.cobamisiones.com.ar, que es la página oficial de Compromiso con las Bases. Yo me quedé con ganas de charlar un poco más sobre el sobre lo que fue la semana trágica, ¿no es cierto? Pero digo, está bueno hacer un programa entero sobre un poco de revisión histórica, así que lo dejamos pendiente para la semana que viene, que estamos todavía en la fecha más o menos cercana a lo que claro. fue la conmemoración de esa semana trágica, que fue del 7 al 14 de enero de 1919 y dejó un saldo de entre 141 a 700 muertos. Dependía de la fuente de la que se mucha gente murió, inclusive sin estar participando en las manifestaciones. Hay relatos de personas que estaban tomando mate en la vereda y de prepo le cayó un tiro en la cabeza y daños colaterales, ¿no es cierto? Y fue un enfrentamiento directamente entre la clase obrera y la clase más privilegiada en ese entonces. Claro, eso te iba a decir, hay que cuando vos decías el año, ¿no? 1920, que hay que pensar también cuál era el escenario político, social, económico de la Argentina. Había estaba muy marcada la diferencia entre las clases sociales, ¿no? Predominaba la oligarquía. Claro, estamos obrera. Hablando de un gobierno radical, digamos, que por ahí, hasta donde sé, Illia tendía a establecer un gobierno más popular, si se quiere, pero la oligarquía, que era dueña del movimiento radical, por así decirlo. Sí, como nos mencionó Ernesto, el gobierno de Irigoyen tenía la voluntad de acordar con los trabajadores, pero sectores de otros intereses o de otras fuerzas no querían, que seguramente son los sectores empresariales que no estaban de acuerdo, obviamente, que los trabajadores tengan nuevos derechos, porque en realidad eran épocas donde se nacían los llamados derechos laborales, que no eran conocidos así. Claro. En 1914 fue donde se creó la primera... se estableció dentro de la constitución alemana los primeros derechos laborales. Estamos hablando de los inicios, de lo que hoy conocemos como normativa o legislación laboral. Y eran tendencias que llegaban a la Argentina junto con los inmigrantes que venían a poblar nuestra tierra, ¿no es cierto? Venían mucha mano de obra, pero también venían muchos intelectuales, si se quiere, de alguna manera, los anarcosindicalistas, los anarcosocialistas, anarquistas y socialistas. Dicen las crónicas que desde el gobierno radical de ese entonces se impulsaron varias leyes a favor de la clase obrera, como la ley de organización gremial, la ley de contrato colectivo de trabajo, la adhesión de la República Argentina a las convenciones internacionales del trabajo, la jornada de trabajo de 8 horas, el descanso dominical, el seguro por accidentes de trabajo, el salario mínimo, ley de jubilación, entre muchas otras. Todas leyes que beneficiaban al sector obrero, ¿no es cierto? Pero costa de disminuir la renta financiera de los grandes empresarios, ¿no es cierto? Era como que Illia le traicionó a los radicales de aquella época, ¿no? Sí, a un sector, ¿no es cierto? Porque digo, Irigoyen en realidad por algo llegó también a ser presidente, digo, un acuerdo, no sé si... los radicales compartirán la idea, ¿no? Pero digo, era un partido el que estaba gobernando en ese momento, solo que tenía esas internas de las que hablábamos, ¿no es cierto? Que sectores dentro del gobierno que hacían estas cuestiones. Es una lástima que algunos cambios vengan por una cuestión de muertes, ¿no? Hace poco también tuvimos una situación de muerte también en donde hay una lucha de clase del sector pobre contra el sector rico. Totalmente. Donde las necesidades llevan a los saqueos, a muertes y bueno, estamos en época donde no encontramos realmente un equilibrio, una situación de estabilidad y bueno, vemos que la historia argentina lastimosamente está marcada por esto. Claro, yo creo que incluso mundialmente, Juanma, los grandes movimientos revolucionarios siempre vinieron de parte de los trabajadores y siempre fueron con consecuencias, digamos, negativas para la clase obrera. Es decir, generalmente el que deja su vida en un movimiento de este tipo es el obrero, el menos poderoso. Y como vos decís, genera enfrentamiento de clases, que es lo que ocasiona cierta tristeza, porque en definitiva somos todos ciudadanos y se supone que estamos atrás de lo mismo, ¿no? Pero sí es doloroso. Bien, ¿dónde nos quedamos? Recibí un mensaje ahí, una comunicación telefónica de un oyente que le interesa el tema de legislación laboral. Dice que ella es empleada doméstica, así que por ahí se comunica al teléfono fijo mientras tanto. Podemos decir que, bueno, digo, esto de la semana trágica tiene que ver con los derechos laborales de los que estamos hablando. Y estábamos, ¿en qué punto nos quedamos, doctor? El tema de la falta. Estamos hablando la desorganización mental que tenemos es impresionante, pero bueno, tratamos de retomar el hilo siempre. Tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. Sí, hola, buen día. ¿Con quién hablo? Mi nombre es María, yo soy empleada doméstica y justamente a partir de hoy me quedé de cuidadora en la casa de mis patrones. Ajá. Y me interesó muchísimo el tema de los derechos laborales, porque recién tenía la radio. Uh-huh. Y justo escuché la última partecita de la conversación de ustedes y anoté el número. Uh-huh. Yo, por ejemplo, acá hace un tiempito que me blanquearon, pero tengo 8 años de antigüedad en realidad. Y mi patrón, por ejemplo, la otra vez yo le pregunté, porque yo leí en la página de desarrollo de seguridad, ¿ven cómo? El Ministerio de Trabajo y Seguridad, el tema de las vacaciones pagas y todas esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Y yo le pregunté a mi patrón por qué él nunca me pagó las vacaciones y se me acabó la risa y me dijo, esa cosa no existe, María, me dijo esto. Pero uh-huh. Yo sé que existe, entonces él como que se disgustó un poco conmigo hoy. Uh-huh. Y yo me sentí un poco mal porque ellos siempre fueron muy considerados conmigo en muchas cosas. Por ejemplo, en el horario para llegar, para salir, si yo necesito hacer algunas cosas. Tienen muchas cosas buenas ellos, uh-huh. Pero ese pequeño puntito uh-huh. Me quedó como una espina marcándome ahí porque era de... Sí, sí, sí, sí. Muchas veces me dijeron, viste, ¿por qué a mí no me pagan? ¿Y por qué yo no reclamo que me paguen las vacaciones? ¿Vacaciones pagas? ¿Y aguinaldo te están pagando? Sí, ellos me pagan el aguinaldo, me dan feriados nacionales, por ejemplo, esas cosas me dan. Uh-huh. Y cuando ellos se van de vacaciones, yo me quedo acá en la casa y eso ellos me pagan una extra parte. Uh-huh. Y puntualmente lo que me... como que me inquieta un poco, ¿no? Uh-huh. Es el tema de las vacaciones pagas. ¿Doctor? Sí, bueno, buen día, María. Sí, buen día. El tema del trabajo doméstico ha pasado que ha sido un sector donde realmente ha sido abandonado. Sí, inclusive... exactamente, porque es el lado que más uno sufre las consecuencias, porque yo conozco muchísimas mujeres que trabajan también en el servicio doméstico y que no tienen ni siquiera la mitad de los beneficios que yo tengo, ¿viste? Y es muy triste porque son personas que han trabajado ya muchísimos años, incluso tengo una vecina que no sé cuántos años, casi creo que 12, 15 años que está trabajando y ahora quedó con la mamá de ella enferma y no pudo ir más a trabajar, entonces ya directamente le despidieron y no le dieron nada, nunca le blanquearon y le pagaban lo que ellos querían, ¿viste? Esas cosas, por ejemplo, me parece una injusticia. Muchas veces yo le dije que reclame, pero ella tampoco nunca se animó por el hecho de no perder el trabajo, ¿viste? No, y muchas veces el mismo trabajador piensa que es como desleal con su patrón si le empieza a reclamar cosas. Sí, exactamente. Hasta yo me sentí así cuando mi patrón me dijo eso. Eso no existe. Me dice, ¿dónde vos viste? Te asesoraste mal. Uh-huh. Y bueno, para no discutir, entonces yo le dejé ahí nomás. Uh-huh. Y encima si te pones a discutir, corres riesgo de perder el empleo y todo, ¿no es cierto? O sea, ese es el temor que por ahí muchos trabajadores tienen. Sí, el trabajador doméstico ha sido, creo yo, deliberadamente discriminado, inclusive desde el sector político. El trabajador doméstico, inclusive en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, está excluido. Hace poco tiempo estaba regulado el trabajo doméstico por un decreto ley del año 60, aproximadamente, no recuerdo bien, donde para que un empleado sea blanqueado, necesitaba una serie de requisitos donde permite a los empleadores a no registrarlo. O sea, estaba como institucionalizado el trabajo no registrado del empleado doméstico. Hace poco tiempo hubo una reforma porque precisamente no recuerdo los tópicos principales, digamos, o para decirte bien, de que para que registre un empleador a una trabajadora, tiene que cumplir una cierta cantidad de días y horarios a la semana. Y le da el beneficio al empleador de que esto descuente o de sus impuestos. Yo te diría que habría que ver el caso en particular, la cantidad de horas que vos estás cumpliendo ahí, María, y los días que trabajás, las tareas que hacés, bueno, que son típicas de una empleada doméstica, pero como cualquier trabajador tenés tus derechos a tus vacaciones, a tus descansos diarios, a tu remuneración, como cualquier otro trabajador. Bueno, yo, por ejemplo, tengo 2.500 de sueldo, me están pagando ahora desde el mes de diciembre, y yo trabajo mediodía nomás, y mi trabajo es solamente limpieza y planchado, nada más. Uh-huh. Y en el formulario de mi sueldo figura más de 16 horas semanales, yo trabajo de lunes a viernes, son más o menos 4 horas por día, o 5 uh-huh. tal vez, no más. Entro como a las 8 de la mañana, salgo a las 1 aproximadamente a veces, depende del horario que yo llegue. Uh-huh. Es un empleado de media jornada, ¿no, doctor? Sí, media jornada, y por lo que hoy contaste también seguramente en tus recibos no tenés la antigüedad de tu real fecha de ingreso. Exactamente. Estás como dada de alta ahora. Es uno de los puntos principales uh-huh. que yo le había reclamado, porque en el momento que ellos me ofrecieron para blanquearme, yo dije obviamente que sí, que estaba reinteresada, y bueno, yo confiando en ellos, como ellos siempre fueron muy correctos en todo, entonces yo confié en que ellos me registrarían desde el año que yo entré. Yo en abril de este año, yo cumplo 8 años de estar acá en la casa, y ellos me blanquearon en mayo del año antepasado. En este mayo va a ser 2 años que ellos me registraron. O sea que, como legalmente, yo estoy recién hace un año y tantito nada más en blanco. Y bueno, es una situación donde del reclamo verbal, algún momento que vos tomes la decisión, bueno, hay que hacerle una intimación vía carta documento, cosa que quede registrado, y bueno, y después, si no cumplen con sus obligaciones, bueno, los pasos a seguir sería continuar en una sede administrativa o una sede judicial con el reclamo. Ahora, lo importante de esto siempre es hablarlo también, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo soy de la política mediadora, uh-huh. Siempre uno procura por la vía verbal del diálogo, o sea, entre directamente el trabajador y su empleador, uh-huh. que es lo mejor, pero bueno. Lo que pasa es que acá otra vez aparece esto que hablábamos el fin de semana pasado. Es verdad, esta familia por ahí, recién después de 8 años, la inscribe, ¿no? Uh-huh. La blanquea, por así decir. Pero ¿qué hubiera pasado si esta familia dice que ella está trabajando hace 8 años? ¿No le hubieran cobrado como una multa retroactiva o impuestos retroactivos o algo así? Mira, en el caso del empleado doméstico, del servicio uh-huh. doméstico, tiene algunas particularidades y puede ser que tenga algunos beneficios el empleador de blanquear esta situación, ajá. de registrar la situación sin pago de multas. Ah, está bien, porque viste que decíamos que a veces lo que impide también el blanqueamiento es el exceso de impuesto que debe pagar el empleador para blanquear un empleado, entonces por eso decía, ¿no? Sí lo que pasa es que el tema de la antigüedad, más allá de cualquier cuestión tributaria, ajá. de multas, es que le da al de trabajador una cierta cantidad de derechos que no la tiene si no tiene computada esa antigüedad. Perfecto. María, gracias por comunicarte con nosotros, y bueno, vamos a tratar tu tema, y si querés comunicarte cuando termine el programa al mismo teléfono antes que se vaya el doctor, podés charlarlo personalmente con él. Ah, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Gracias. No quería dejarle colgada nomás a María en el teléfono. Claro, no escuchar la radio. No, el tema del servicio doméstico es, como bien dijo Juan Manuel, es un tema largamente postergado y tibiamente tratado. Tibiamente tratado ahora con el gobierno de Cristina. Pero bueno, es un tema que hay que tratarlo, porque un empleado doméstico es un trabajador como cualquier otro trabajador. Y el problema con María es que va a atrasar su tiempo para poder jubilarse en algún momento. Si es que se va a poder jubilar. Si es que se va a poder jubilar. Porque hay que ver cuánto, hace cuánto la registraron, qué edad tiene ella. Así, van a ser 2 años, dijo. Sí, pero hay que ver la edad que tiene ella también. Sí, sí. O sea, tenía la voz de una mujer joven, así que... Sí, muy jovencita. Pero, capaz que tiene pero mucho hilo en el carretel todavía. Hay situaciones, por ejemplo, de empleadas del sector doméstico que no son argentinas, son extranjeras, pero también los extranjeros pueden trabajar en nuestro país. Estoy hablando de alguna de ciudadanía paraguaya, por ejemplo, que trabajan acá y trabajan por 20, 30 años dentro de... y nunca fueron registradas, y bueno, y sea extranjero o argentino, en algún momento... alguien tiene que pasar retiro, ¿no? Y otra particularidad que tiene el servicio doméstico, que, bueno, este tema de la excesiva lealtad que existe entre el empleado y el empleador, ¿no es cierto? O sea, se vive una situación como que permanentemente el empleador le está haciendo un favor a su empleado, ¿no es cierto? Y en realidad por ahí no es tan así. El tema, por ejemplo, del blanqueo, ahora la empleada doméstica tiene que ver, no sé el caso particular de esta familia, pero muchas veces tiene que ver con el tema del impuesto a las ganancias, que si se te puede deducir de algunos impuestos también. Sí, yo creo que podemos tocar este tema especial del trabajador doméstico en particular y mencionar, porque es muy particular este tipo de trabajo. Así como los empleados de la construcción también tiene su particularidad, el empleado doméstico es un sector donde merece, por ejemplo, tocarlo en un programa en particular. Mirá, se anotó para otro sábado. No, te digo que... Virginia, nos va a salir un ojo de la cara. Yo te digo que no, a mí me está dando miedo, viste el rating que tiene, ¿entendés? Que va a llegar un momento que nuestra presencia va a ser innecesaria. Sí, no, la verdad que... No, es apasionante. Apasionante el tema y nunca podemos terminar de redondear un tema en particular. Se van abriendo otros caminos y, bueno, pero todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? O sea, los derechos de los trabajadores no nacen de un repollo, en realidad. Se comunica Betina Páez con nosotros, que es parte de la comisión directiva de la CTA Misiones, y nos comenta que está, mira vos, otra changa te estamos consiguiendo, Juan Manuel. Dice Betina que ella está organizando una charla justamente desde la CTA sobre legislación laboral para el mes de febrero. Ella es, tiene una secretaría a cargo, entonces está organizando ella con su equipo de trabajo una charla sobre legislación laboral. También tenemos comunicación, Betina Páez, bueno, 446-9020 es el teléfono de la radio para quienes quieran comunicarse con nosotros y especialmente con el doctor, ¿no es cierto? Otro oyente se comunica con nosotros y dice, tengo 42 años, soy María y lo sigo escuchando. Es María la que nos está hablando recién seguramente. Gracias, María, por estar ahí a la radio. Mira, conseguimos otro oyente, ya son como 5 los que nos escuchan. Aparte de nuestros familiares. Sí. Estamos llegando. Vamos a tener que habilitar líneas rotativas. Sí. María tenía voz de ser más joven aún. O sea, es joven, con 42 años, muy joven, pero tenía voz de tener un... Sí. No llegar a los 30. ¿Qué te parece, Juan Manuel, si la semana que viene seguimos hablando de este tema de porque digo, están los empleados de la construcción que empezamos a hablar, está el servicio doméstico y a mí me interesa también el tema del trabajo rural, que también tiene otra particularidad, exactamente. Nos escuchan, estamos tratando de establecer contacto con compañeros de San Antonio que tienen una radio allá que por ahí podemos hasta salir en cadena en vivo y en directo con el programa, y hay muchos oyentes de San Antonio que por ahí les interesará el tema de legislación laboral con respecto a los trabajadores rurales, ¿no es cierto? ¿Algún datito que haya para los trabajadores rurales? Que Bueno, el dato también se rigen particularmente también como el empleado de la construcción con un estatuto del peón rural. Uh-huh. Tiene sus particularidades también porque tiene su época de cosecha, tiene su época de trabajo en el campo. Bueno, acá siempre son noticias los tareferos. Los tareferos, sí. Exactamente. Y bueno, también es un tema que hay que tocarlo en particular para que nuestros oyentes se preparen también para conocer sus derechos. Sí, mirá, ya tenemos tres programas organizados de acá en adelante. Y el otro, perdón, el otro sector que me parece importante también es el empleado de comercio negro, Juanma. Hay muchos, o sea, en distintos rubros de comercio. Sí, bueno. Hay mucho empleado negro en el comercio. Y el empleado de comercio, yo te voy a decir, nuestra ciudad, y te diré prácticamente nuestra provincia, la mayor actividad es la del sector comercial. Y hay muchísima gente en negro. Las mayores actividades son o en Posada mayormente o uno es empleado público o es empleado de comercio. Uh-huh. Digamos, en cuestión de porcentajes, ¿no? Y lo que es peor es que se va despoblando la población, el sector rural. Mucha gente del campo, de las chacras, está viniendo a la ciudad porque no rinde el trabajo en el campo. Y en la ciudad, mal o bien, algo se consigue siempre. Así que... Y sobre todo el trabajador rural es un sector también discriminado, donde hay mucha irregularidad, hay mucha informalidad, hay mucha situación de riesgo, hay muchos accidentes, hay muchas enfermedades, hay mucho abandono. Así que, bueno, vamos cerrando el programa y vamos anunciando ya para próximos programas estos temas, ¿no es cierto? A ver, empleado doméstico... empleado rural y empleado de la construcción. Comercio y la construcción. ¿Qué? Entre algunos. Digo, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Los derechos en general son iguales para todo. El tema de lo que hablamos al principio de este ciclo, que es el tema del inicio del contrato laboral, se rige más o menos igual para todo, ¿no es cierto? O sea. Y tenemos que partir que todos somos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades, ya sea la actividad que sea, todos necesitamos tener. La previsibilidad de una buena jubilación, de tener una obra social, y bueno, en base a esto, en lo que pueda colaborar con un asesoramiento, acá estoy. Bien, Virginia, tenemos mucho laburo, tenemos que empezar a investigar también. Estoy pensando. Y bueno, Bettina Páez, que nos anunció ya que tenemos una charla ahora en febrero sobre legislación laboral, que va a ser muy importante. Traje mi machetito sobre la semana trágica que no pude desarrollar. Se largó la lluvia un poco más fuerte, parece. O sea, va a estar complicado volver a la casa en moto. Pero igual, bueno, en estos últimos minutitos del programa, si les interesa, los sucesos de la semana trágica comenzaron el 7 de enero con una huelga en los talleres metalúrgicos Bacena. Bacena es una familia muy importante de la industria textil, aquí hasta ahora creo que hay Bacenas en Buenos Aires. Los huelguistas, algunos de ellos afiliados a la FORA, de tendencia anarquista y que promocionaba la acción violenta, reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas. Recordemos que en esa época era normal laboral 11, 12 y hasta 16 horas. Sí, pero ahora también. No, pero eso te iba a decir, ojo que ahora también, ojo. Bueno, un disturbio entre los obreros en huelga terminó con la intervención de la policía, que disparó con armas largas contra la multitud. Arrancaron tirando ya directamente. O sea, el tema de la represión policial no es nada nuevo, es un recurso histórico ya entre los grupos de poder. En respuesta a esto, Irigoyen relevó al jefe de policía y nombró a Elpidio González en ese puesto y prohibió a la Liga Patriótica Argentina. La nefasta Liga Patriótica, que era un grupo de niños bien, niños ricos, que... se armaron, tomaron de choque, grupo una fuerza de choque exactamente. Y bueno, quisieron hacer justicia por mano propia y domesticar de alguna manera, dominar a los insurgentes de aquella época. Ni bien entró en funciones, el Pío González comenzó a negociar con dirigentes de la FORA y trataba de solucionar por vía del diálogo, ¿no es cierto?, estas situaciones. Dicen las crónicas también que ante el estancamiento de las negociaciones y la negativa radical de reprimir, la patronal decidió intervenir mediante grupos de choques y rompehuelgas, a los cuales se sumaron organizaciones de ultraderecha como la Liga Patriótica, de la que hablamos antes, que produjeron violentos incidentes en todo Buenos Aires contra trabajadores, inmigrantes judíos y cualquier persona que fuese vista como una amenaza para la patria por parte de estos grupos. El saldo fue de cuatro obreros. La patria de ellos, digamos. Claro. ¿No? El saldo fueron en ese momento cuatro víctimas, ¿no es cierto?, fatales. No cambió mucho la historia. No cambia mucho. Ahora se ven esos mismos grupos de choque del mismo de sectores también, trabajadores contra trabajadores, sí. Trabajadores que están alineados con el gobierno y los no alineados. Uh-huh. Y vemos todos los años y constantemente este tipo de hechos. tal vez menos muertos, pero pero siempre ocurre. Por ahí el mensaje que queremos hacer llegar al final del programa es organizarse, juntarse, discutir estas cosas, informarse, conocer la historia también y reconocer de dónde venimos y tratar de ver qué hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Virginia, nos estamos yendo, nos encontramos sí. El próximo sábado. Juan Manuel, gracias por acompañarnos una vez más y estás contratada para los próximos 3 fines de semana. ¿Qué vacaciones te estás tomando? Me tomé una semana de vacaciones mentales, bueno. Me pasé todo el día tirado en la cama toda la semana a pesar del calor y me hice adicto a la pantalla del televisor y a la pantalla de la computadora. Un abrazo grande, compañeros. Nos encontramos el próximo sábado en la hora del 14 bis. Esta es la música del verano 2014. Hay química entre los dos. Química entre los dos. Vos para mí. Verano 2014. Agarra tu calculadora, saca cuentas. Y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. Remises y Taxis Rocamora 4440022. Una empresa pensada en usted. Servicio las 24 horas. Avenida López y Planes 3306, casi Santa Catalina. Remises y Taxis Rocamora. 115 frenos y embragues.